Bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes al episodio número 56 del Podcast PR. Mi nombre es Gerardo Taker, tengo el gusto de estar con todos ustedes y con mis compañeros y amigos, ahora en mayor número, ya explicaré más adelante. Primero saludo a don Alex Rodríguez. Compadre, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues aquí, optimista, igual que el equipo, entrenando duro para el día 16 ya está muy muy cerca el primer partido y esperando un que este sea el antepenúltimo podcast en ascenso. Esperemos. También está conmigo mi otro compadre, don Murdoch Eras. Compadre, ¿Qué hay? ¿Cómo están? Bienvenidos, Hermandad Necaxista. Pues igual contentos, con buen ánimo, esperando lo que viene, y como que ya se antoja un pescadito acá bien fritito, ¿no? No pienses, Murdoch. Entiende, por favor. Trae las maldiciones, Murdoch. Sí, tu cartón de la vez pasada nos eliminó en semifinales. Ok. Bueno. Y tenemos, como dije, ahora multiplicados, mis compadres. Tengo a alguien más aquí con nosotros. Bueno, tenemos a alguien más aquí con nosotros. Tenemos que presentarlo de una manera especial. Póngale un fondo ahí antes de. Sí, Murdoch, a ver, producción, fondo para el invitado, por favor. Disculpa, ¿cómo llego a Monterrey? Hasta mero arriba, a la derecha, compadrito. Nuestro invitado, disfruten a nuestro invitado, segunda vez que viene al Podcast PR, desde la Sultana del Norte, como bien dice el fondo, Monterrey, nuestro compadre, mi compadre, don Cromo Rebelli. Compadre, bienvenido. Gracias, Taker, compadre. Saludo a todos, Alex, a Murdoch, compadre, pues ya estábamos, ¿no? Ya a casi nada ya de volver otra vez a primera, que es lo más importante. Esperemos. No, sí va a pasar. Nada de dudas, ¿no? Claro. Sí, no hay duda. Obviamente, Necaxa no ha tenido actividad, al menos en cuanto a partidos oficiales se refiere. Esta semana ha sido, bueno, la semana que transcurrió y lo que va de esta, ha sido muy tranquila en cuestión de información respecto al equipo. El equipo obviamente está entrenando, está preparando. Tuvo ya un par de amistosos, jugó el primero de ellos contra una selección sub-20, la selección mexicana sub-20 que va a disputar el mundial a finales de este mes y durante junio, el mundial de su categoría desde luego. ¿Qué podríamos decir de ese partido, señores? Realmente poco porque, bueno, fue a puerta cerrada y, bueno, nos mantuvimos informados por el Twitter, al menos yo, pero, o sea, no decía claramente lo que representó el partido, ¿no? Únicamente el marcador. Y pues es muy, con esa información es realmente imposible hacer un análisis, pero bueno, me parece que el resultado en estos partidos, como lo hemos dicho siempre, es lo de menos. El funcionamiento creo que es lo importante. Creo que entonces hay que destacar o pensar que Fuentes está analizando la situación del Ojero, que me parece que es lo más importante, cómo se encuentra, si ya está recuperado de la lesión, si necesita más tiempo de descanso, y pues cómo va el trabajo, ¿no? Nosotros nos sorprendimos un poco también, ¿no? Porque realmente fueron 2 días de descanso y otra vez volvieron a la actividad en los entrenamientos, entonces pues me parece que el equipo se está concentrando correctamente, ¿no? Sí, pues era necesario empezar a reencontrarse los jugadores en la cancha, mucha rotación de jugadores, me imagino, Alex, así muchos cambios, pero bueno, la cosa es estar viendo otra vez a los que van a estar para ese día, ¿no? O sea, yo, siguiendo lo que habíamos platicado de la filosofía de Fuentes, de que va a poner a los que estén mejor al momento, seguramente ha estado considerando a toda la plantilla y viendo a ver quiénes son los que los idóneos para estar en la hora buena. De llamar la atención lo del Ojero, parece que ya también va mejorando, recuperándose de la lesión. Esperemos que le dé tiempo para recuperarse y que para agarrar buen ritmo de fútbol en estos partidos que restan de preparación, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo pronto nada más, ¿no? Más que confiar en que estén trabajando como se debe y bien mentalizados en lo que se aproxima. Ok, de acuerdo. Compare, ¿el resultado te dice algo a ti o qué piensas respecto a lo que sucedió? O bueno, lo que al menos lo que el resultado nos dice que sucedió ese mediodía el domingo ante la selección sub-20. Pues mira, la verdad yo también lo estuve siguiendo por el Twitter y bueno, pues de entrada es un partido de preparación. Yo coincido mucho con lo que dice Murdoch de que Fuentes va a poner a los que se encuentren al 100% en las mejores condiciones, pero lo que sí vaya, hijo, es así que a veces no entiendo cómo son los técnicos, porque cambian a los jugadores de su posición natural, caso concreto de Gallegos, que bueno, para mí va a rendir y ha rendido mucho más en su posición natural que llegan saliendo desde atrás, de lateral, creo que lo tiene, ¿no? Entonces, pues digo, no sé, son ese tipo de cuestiones las que sí a veces dices, caray, hombre, ¿cómo puede estar Gallegos de iniciando desde atrás, desde tan abajo, echando mejor desde media cancha hacia arriba, que es donde sí hace mucho daño el contrario? Respecto a eso que dices, Cromo, de no solamente Gallegos, ¿no? Porque me parece que a lo largo del torneo, Shaggy Martínez también estuvo muy alejado de la zona a la que estábamos acostumbrados a verlo, ¿no? No sé si les parece que así ha sido también con él o con algún otro. Sí, digo, no sé, pero quizá, y eso a lo mejor Murdoch está más cerca del equipo, lo podremos saber, pero por ejemplo yo pienso que es por la cantidad de lesionados que tuvo de un tiempo acá en Caxa, caso concreto Lojero, que tuvo prácticamente todo el torneo mal, Sebastián Fernández fue otro, y pues de alguna manera tuvo que arreglárselas para hacer el once que iniciara los partidos, y pues, a lo mejor improvisando ese tipo de cosas, ¿no? Digo, yo es lo que pienso, pero no estoy completamente seguro. Dentro de las posiciones que más han rotado, creo que es a lateral derecha. En la final del torneo pasado vimos a un Riestra muy, muy seguro en esa posición, que incluso podía funcionar como un tercer central, ¿no? Cuando jugaba a línea de tres con dos laterales, ¿no? Pero ahora ha estado acostumbrando una línea de cuatro de fondo, hasta atrás, pues como centrales, pues el capitán Padilla y Carlos Ramos son los inamovibles. Ramos estuvo mucho tiempo alejado por una sustitución de Dani Cervantes, regresó, pero Riestra creo que nunca retomó el nivel que vimos del torneo pasado. Entonces por ahí desfilaron también Néstor Holguín, que creo que fue el como un poco más regular. Edgar Alafita también sumó minutos como menor en esa posición. Sin embargo, como que no terminaba por cuajar ninguno, ¿no? Entonces es también que vimos a Shaggy de repente como lateral por derecha. Era un comodín que podía jugar de repente Fuentes mandándolo un poco más atrás y jugando, haciendo más variantes en de tres cuartos para adelante de la cancha, ¿no? Sin embargo, bueno, a estas últimas fechas incluso vimos que esa posición de lateral por derecha mandaban al perrito Sánchez de repente a hacer esas funciones, o al mismo Lucho Pérez, ¿no? Porque ya de repente jugaba con tres contenciones en el medio campo. Entonces, bueno, por ese lado creo que es donde ha habido mucho más variantes. En la lateral por izquierda, de un tiempo para acá, Gallegos es el que ha ocupado esa posición. Entonces tenemos, por eso decíamos que de repente había momentos donde solo había un central, un defensa natural y dos mediocampistas, digamos, haciendo funciones de carrileros, ¿no? Entonces, bueno, de repente ha tenido problemas, pero por lo menos a mí lo de Gallegos me parece que está justificado, ¿no? O sea, sí, quizás no nos gusta, quizás no es como originalmente llegó, pero le he encontrado esa posición y la verdad es que Gallegos ha respondido como profesional, pues, o sea, no, no es como que se vea que esté molesto por jugar mucho más atrasado, por defender, sino que le ha estado sudando la camiseta y eso es lo plausible, y se le reconoce y creo que ha cumplido con lo que, con la misión que le ha dispuesto Miguel Fuentes, sea o no la correcta, creo, ¿no? Entonces, me gusta de repente los relevos que se llegan a hacer por esa banda de la izquierda con Shaggy y Gallegos, y creo que eso es, ha sido de las zonas que más peligro han generado hacia el ataque necaxista, ¿no? Entonces, creo que por ahí yo siento que eso lo va a mantener y que nos vayamos haciendo la idea de que Gallegos va a jugar como lateral por izquierda en la final. Y la verdad, espero que sí sea así. La duda va a ser del otro lado y luego cómo acomode su medio campo, porque creo que los enganches son los que han estado así como fluctuando y también no se ha encontrado uno que esté fijo. O sea, esperábamos que Sebastián Fernández pudiera recuperarse en algún momento y poder ejercer esa función. Porque cuando lo hizo bien. El Chea Hurtado ha sido el que más ha estado en esa zona del campo, pero tampoco ha sido del todo del agrado de la hermandad, ¿no? Creo yo. Entonces, no sé, incluso el Ojero botándose hacia esa zona. Entonces, como que no hay posiciones fijas y todo puede pasar de acuerdo a lo que vaya sucediendo en el partido, ¿no? Entonces, eso es lo que nos tiene un poco como desconcertados de lo que está haciendo Fuentes con sus parados. Y solo esperemos que sí sea la buena, que no le falle ninguna de sus decisiones para esta serie final. ¿Deseas agregar algo más, Murdoch? Sí. ¿Ya nos dejas participar, Murdoch? Este es el, va a callar el resto del el programa de Murdoch. Programa, gracias, ¿eh? Yo sí estoy un poco de acuerdo con Cromo en el sentido que Fuentes debe, o sea, alinear a los mejores, a los que estén al 100%, y además yo creo que alinear en la posición que más daño hagan al rival, porque entendiendo, claro, que es una serie completamente distinta en caso de que sea Dorados, que es lo más probable, otra vez a la que fue en semifinales, porque de entrada no vas en la desventaja de que el empate o la tabla general te elimina, ¿no? O sea, esa es la primera. La segunda, bueno, es que no hay el gol de visitante tampoco afecta, y que tu casa es el cierre y eso de alguna manera es ventaja, ¿no? Entonces es completamente diferente la atmósfera en esta final, y yo creo que sí debe ser muy muy inteligente Fuentes y poner a los jugadores en donde más hacen daño para sacar sobre todo el resultado en el partido de ida, que a mí me parece muy muy importante, después de ver lo que San Luis fue a hacer en Sinaloa, que ya no sé para qué juegan el de vuelta, ¿verdad? Pero bueno, no sé si Taker esté contigo después de tu larga explicación, Murdoch. ¿Para qué me dan cuerda? Yo ya no me acuerdo de qué estábamos hablando. O sea, tenemos invitado y no lo dejan hablar, señores. ¿De qué se trata? Ahorita, pues, bueno. A ver, bueno, ya. Ustedes ya hicieron el análisis del torneo, de la liguilla y de la final de ascenso que todavía no se juega. Pero volviendo un poco al partido amistoso del Tri contra el Tri Sub-20, creo que no lo dijimos. Alex lo dijo, el marcador es lo de menos. Creo que todos coincidimos. Pero el marcador no lo dijimos, creo. No. Ganó 2-0 el Tri Sub-20. Pero, sí, en apariencia es un mal resultado. Pero me parece que no podemos sentirnos tan mal, porque un par de días después el mismo Tri Sub-20 le ganó 4-0 a una verdadera potencia del ascenso MX, como son los Toros del Celaya. Entonces podemos estar tranquilos en ese sentido. Nosotros solo nos llevamos 2 goles. Y bueno, esperemos que hagan un amistoso con Celaya, un par, tal vez. Digo, ya, pues bueno, ya se jugó el segundo amistoso. Ya se jugó este miércoles contra los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ya hablaremos el próximo programa de ese y del que será el tercer amistoso y el último, que todavía, al menos yo no sé contra quién vaya a ser ni cuándo, pero para que participe nuestro invitado estrella, me parece que sería buen momento para cambiar un poco el chip, cambiar el tema, ya que en días recientes en redes sociales se ha empezado a hablar de cierta maldición, de cierto aficionado, cierto quien en algún momento fue el líder de una de las porras en el DF, ciertos rituales y eso. me refiero a don Ángel Ochoa, gran persona, tengo el gusto de conocerlo, muy buena persona, pero quizá muchos no lo ubiquen por el nombre, sino por su apodo, es el Super Rayo, aquella persona que hacía un ritual en la cancha del Estadio Azteca con pétalos de rosas y un caracol, previo a los partidos de Necaxa como local. En ese sentido, a ver, Cromo, tú que has estado al pendiente de lo de del Super Rayo ahí en redes sociales, de lo que él quiere hacer, no sabemos si lo vaya a hacer todavía, de lo que él hacía, ¿cuál es tu opinión tanto de él como de todo esto que se ha dicho? Pues, bueno, la verdad, digo, sí lo ubico al señor, pues, de niño, me tocó verlos, los rituales que hacía, pero sí me saca un poco de onda el que esté de boca en boca esa tan mencionada maldición que él lanzó, porque de entrada digo, bueno, okay, digo, es un fiel seguidor del Necaxa, ¿por qué maldecir al equipo, no? O sea, digo, si es que hizo eso, no me consta, pero o sea, sí, anda el run, aunque creo que no por te ahí... comprometes. Sí, aunque creo que por ahí alguien ya ahí oí en redes sociales que tiene grabado el momento exacto que lo dijo. Así es. Así que habrá sido. Pero bueno, o sea, a ver si esa persona lo sube a YouTube para ver si lo dijo o no. Total, bueno, digo, realmente si regresa, bienvenido. Qué bueno para Necaxa. Y bueno, pues si en dado caso no viene o no le dejan hacer ese ritual que quiera hacer en el Victoria, pues bueno, pues ni modo, pero pues como quiera, con o sí, el Necaxa va a subir, la verdad. Ahora, ese sería buen tema y no sé qué piensen, bueno, no solamente tú, como también Alex y Murdoch, qué piensen sobre qué tan real puede ser esto. O sea, ¿creen que en realidad estamos viviendo una maldición y va a llegar el Super Rayo y va a decir se acabó y entonces ya somos todos felices y subimos a primera? ¿De alguna manera puede ser eso o de alguna manera puede ser el hecho de que ya vamos a subir porque vamos a subir, como dije, acabas de decir, Cromo, con o sin, ¿no? A ver, Alex, ¿tú qué piensas? Bueno, primero yo creo que para la hermandad que es más joven o que es de Aguascalientes, por no decir otra bueno, palabra, como lo que digo yo siempre, ¿no? Sí, hay que explicar lo que es la maldición, o bueno, cuál es esa maldición. Ángel Ochoa, bueno, fue muy molesto durante los últimos años aquí en el DF, porque se perdió la final con América de una manera increíble, de verdad, porque antes el dinero que se ganó en el Mundial de Clubes fue usado para comprar a Iván Zamorano, digo, también eso es cierto, del América, y bueno, lo último fue cuando se mudó a Aguascalientes, el equipo, Ángel decía que era como romper con la esencia de Necaxa, entonces él en una entrevista reconoció o aceptó o solo dijo que hizo una maldición en la cual decía que no iban a calificar nunca y pues que iba a irle mal al equipo estando en tierras hidrocálidas porque rompían la esencia, y de hecho, bueno, no se cumplió tanto porque sí se calificó enseguida, me parece que llegó a Aguascalientes, se calificó, se eliminó con Pachuca. Quedamos eliminados contra Pachuca y se calificó dos veces más, otra vez creo contra Pachuca o tres, creo que contra Tecos también y Santos, ¿no? Me parece que fueron las liguillas. Lo raro es que en esas liguillas nunca se ganó en el Victoria. Entonces, no, nunca se ganó. Entonces, sí, como que. Y luego se desciende. Entonces, pareciera que lo que dijo llamado Super Rayo, pues es cierto, ¿no? Que y es una, como que una maldición. Además, que bueno, el equipo está abandonado, entre comillas, por la gente de allá. Lo hemos hablado miles de veces. Entonces, pues básicamente. Yo no creo en este tipo de cosas y lo debo reconocer, pero pues a este punto pareciera, ¿no? Y es algo interesante. Ahora, tampoco quiere decir que si ascendemos y él va y hace el ritual que consta de caracol y ahí hace sus cosas como chamánicas, ahí sea por él que se va a ascender, ¿no? O sea, tampoco es así, pero a este punto, como aficionado, sí lo digo, no me interesa lo que hagan. Si eso funciona para que salgamos de aquí, que se haga, pero Pero por favor, ya que hay que salir de aquí como sea. Ok. Don Murdo, ¿qué eras? Creo que ahora ya se durmió usted. Bueno, se está riendo, no creo que se haya dormido, pero ¿qué opinas de esto, compadre? No, ya no quiero hablar. Mira, aquí los berrinchos los hago yo, Murdoch. Ah, de veras. Oye, pues este especial de Podcast PR de Tercer Milenio está interesante, ¿no? Pero la cosa es, creo que lo que ayuda es a revivir esa parte de identidad que de repente se tenía perdida ahí. Y ha sido la característica de este torneo con esta nueva gestión de la directiva, ¿no? O sea, el rescatar todo lo posible desde el Fuerza Rayos, en el estadio, en el ambiente local, como lo que pasó con aquí con Don Rebel y la inclusión de esa rola que tanto éxito ha tenido, como parte de la ambientación del estadio, e incluso con la invitación que tuvieron ahí en la cancha. Entonces son como que varios aspectos que le van sumando y que han permitido hacer esa alianza con la banda del DF, ¿no? O sea, que no se sientan como... Creo que es ahí donde pudiera ayudar, que la banda que va a venir, porque va a ser mucha y que va a hacer el esfuerzo por viajar a la final y que van a hacer buena entrada en el Victoria, sientan ese enlace con el pasado, ¿no? Con el pasado chilango, ahora en Aguascalientes. Entonces creo que eso va a ayudar de todas maneras. Ahora, la cuestión también es que ha cambiado mucho las normas y todas estas cuestiones de los reglamentos y así de federación. Vamos a ver si realmente se pudiera hacer todo ese merequetengue. Ok, Cromo, dijiste que con o sin va a pasar, pero ¿crees o no crees? Sí, creo, sí. Yo sí creo firmemente que el Necaxa va a regresar a primera ganando el partido de la final el día 23 de mayo en el Victoria. No tengo la menor duda. Aparte, esta final es muy distinta a las otras que desgraciadamente se han perdido. Todo se está alineando. La verdad, no pienso ni aún así perdiendo el primer juego, se los digo, no pienso en que el Necaxa no va a subir. Okay, bueno, esa no era la pregunta, compadre, pero yo me refería a si creías en la maldición o no. Ah, pues la verdad, yo tampoco no creo en nada de esas cosas, pero digo, por ahí me aventé un tweet hace unos días, puse... Guarden este tweet, la maldición del superrayo va a caer, pero pues, más que nada así, pues, entre de broma, ¿no? La verdad yo no creo en esas cosas, y no, yo mejor sí, ahí pito mi raya. Ok, a ver, lo que dijo Alex es muy cierto. Miren, bueno, voy a declarar, yo tampoco creo en estas cosas, no creo que sea una maldición, pero como dijo Alex, así como que de repente él lo dijo... Y como que... Siento muchas ñañas. Sí, ¿no? No nos empezó a ir muy bien, digamos. No fueron épocas gloriosas la llegada a Aguascalientes. Todos lo sabemos. Hubo liguillas, después se perdieron las liguillas. Se fue perdiendo el protagonismo. Y fue hasta que llegamos hasta al ascenso, ¿no? Quizá es coincidencia, no lo sé. Ahora, si no es coincidencia y sí estamos siendo víctimas de una maldición... ¿Quiere decir que todo lo que hemos sufrido es por culpa de Ángel Ochoa? O sea, ¿es su culpa o qué? No, para nada. ¿Qué será? Ok, ahora, otra cosa. El equipo, creo que todos tenemos confianza en que se va a ascender con o sin ritual o lo que sea, ¿no? Pero, ¿no será que él también cree que se va a ascender y quiere quitarle el mérito al profe Fuente? O sea, decir, fue porque yo ya los perdoné, ¿no? Se está curando en salud, quizá. Ay, quién sabe. Tal vez. No, que no lo ve, que el profe me lo respeten, ¿no? Sí. Ahora, también de lo que decía Murdoch, también es muy cierto. Esta cuestión, con todos los protocolos desde que nace Liga MX, Descenso MX, han cambiado mucho los protocolos de las cosas que se hacen y se pueden o no se pueden hacer previo, durante o después de un partido. Lo que él decía, los reglamentos, habría que ver. Quizá la directiva de Necaxa que hemos visto y nos consta tanto a nosotros en PR como a Cromo con los Rebelis, se ha abierto a cosas que anteriores directivas no habían hecho. Entonces quizá la directiva dice va, pero quizá algún reglamento o la propia federación, la Liga MX, les dice no va. Entonces habrá que esperar, ¿no? Sí, la verdad, digo, si lo dejan hacer el ritual, pues de una vez ahí que aproveche que le haga un trabajo a Raúl Arias y al ruso Brailovsky, ¿no? De una vez. aunque Raulito no, creo que no, ya no lo necesita. Raulito se lo hizo solo. El pasado, dámame. No, y el ruso ya también se hizo el trabajito el solo, ¿no? Desde ese descenso y esas 11 derrotas en 15 partidos, maldito bastardo. Desde ahí creo que se hizo el trabajo solo. O se lo hicieron antes de que llegara. Quizá no es su culpa. Ok. Entonces, resumiendo, no sabemos todavía. No hay nada oficial de momento sobre si se va a hacer o no se va a hacer. Creo que todos tenemos contacto de alguna manera con Super Rayo, o al menos con un familiar muy cercano a él, su sobrino Jonathan, que también es muy chido este cuate. Y bueno, si se va a hacer o no se va a hacer, ya decidirá la federación, decidirá el equipo, quizá él mismo decidirá, pero me parece que de cualquier manera ellos van a estar presentes, al igual en el estadio Victoria, ¿no? Para el partido de vuelta de la final de ascenso. Hasta ahí me quedé yo, por cierto, no sé. Sí, de que van a estar, yo supongo que sí van a estar, aunque sea tocando el caracol desde las gradas, ¿no? Pero pues que vaya, que se pinte, que haga lo suyo, nada más estrellaremos la banderota. Ok, ahora, respecto a ese partido, también hay que recalcar, ¿no? La cuestión de los boletos. Sí, que ya están a la venta, ¿no? Entonces, para que vayan, que todavía hay, y que se llene el estadio, ¿no? Que sea, que la presión se vea ahí, que Dorados, que va a ser el rival lo más seguro, sienta miedo de estar en el Victoria, y pues todos salgamos, todo el estadio salga a festejar, ¿no? Al fin del partido. Ahora, si no sé si al momento que escuchen esto todavía va a haber boletos disponibles, pero bueno, llegaron al sistema de Ticketmaster, y si gente de Culiacán se hizo con boletos o se está haciendo con boletos, no es culpa del San Luis, ¿no? Por lo que pasó en el partido de ida. Sí. ¿Quién sabe? Negaxa hizo su chamba. Sí, pero quién sabe, porque yo creo, o sea, como te lo mencioné el otro día platicando, es que yo creo que Sinaloa está más preocupado en llenar su propio estadio que en el de ida que en ir a Aguascalientes, ¿eh? O sea, yo pensaría eso, pero quién sabe, ¿no? Todavía tienen que jugar el partido de vuelta, que creo yo es un mero trámite, pero ya ves que coincidimos eso. Ahora, Cromo, la semana pasada seguramente nos escuchaste, porque siempre nos escuchas. Ajá. De hecho, sí. Ah, bueno, entonces tú nos vas a decir qué comentábamos respecto al rival que preferíamos la semana pasada, ¿no? Claro. Mira, de todos los comentarios que dijeron, el más acertado, bueno, con el que coincido más fue con el que dijo Mordo, de que obviamente pues ya se perdió contra el Dorados. Fuentes tiene que aprender la lección para no cometer errores que se llegaron a cometer, hacer las modificaciones que se deben de hacer. Pero por otra parte también digo, si es San Luis, también me gustaría que fuera San Luis, porque realmente yo sí tengo un odio explícito sobre Raúl Arias. La verdad no lo puedo ver ni en pintura, así nos haya dado un campeonato o dos, no sé, ya no recuerdo, ya se me olvidaron. Entonces realmente, si es San Luis, va, y si es Dorados, pues también. O sea, cualquiera de los dos es bueno. Yo sé que el Necaxa va a hacer su tarea y vamos a ganar. Siempre supe que si nos escuchabas, compadre. No, la cosa es que a lo mejor no tenga chance por X o Y de comentarles ahí al respecto de, pero sí, yo siempre trato de escuchar todos los programas de ustedes, ya saben que soy fan. Ok, bueno, a lo que iba, y creo que ya no lo dijiste ahorita con tu comentario, te iba a preguntar respecto a eso que decíamos, ¿qué rival preferíamos? Creo que después del triunfo de contundente de Dorados, que ahorita vamos a hablar un poco más de ello, Alex me parece que sí vio el partido, Era por ahí, mi comentario era lo que iba. O sea, tú olvidándonos, ¿has de cuenta que no se jugó la ida todavía, que apenas se va a jugar, que estás en el programa de la semana pasada? Si te preguntáramos qué rival prefieres, ¿qué nos hubieras dicho? Creo que ya no lo dijiste, pero... Y creo que nos dijiste también tus motivos, pero... A ver, para quien no lo haya entendido así, ¿qué rival te hubiera gustado como para enfrentar a Necaxa en la final de ascenso? San Luis. Sí, San Luis. Aparte, siento que se va a poner más sabroso por el odio que ellos le tienen a Aguascalientes. No sé por qué, la verdad lo desconozco. Como que siento que cada que juega el Necaxa contra el San Luis, ahí se prenden ahí las emociones con los aficionados de allá. Y pues eso le da más sabor a una final, ¿no? Digo, a final de cuentas, de eso nacen los clásicos, de partidos. Ya vas a empezar como Murdoch. Bueno, es que es la verdad, o sea, a raíz de tener victorias o derrotas relevantes, es como se van haciendo los clásicos, las rivalidades entre las aficiones o los equipos en este caso. Entonces yo sí, realmente los partidos que he visto que juegan contra Necaxa, como que le ponen más enjundia, como que es su final adelantada en el torneo. Entonces por eso prefiero yo que sea San Luis, pero bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Mucho hemos dicho con Murdoch de que son como Springfield y Shelbyville, ¿no? Pueblos vecinos que se odian. Ahora, pero no sé, realmente, Murdoch, tú nos podrás decir, tú que estás en Aguascalientes. O sea, nos queda claro que en San Luis odian a Necaxa, pero en Aguascalientes, en Necaxa no odiamos al San Luis, no es X, ¿no? Pero en Aguascalientes, tal cual, como pueblo vecino de San Luis, vamos a decirlo así, ¿se odia igual al equipo de San Luis o a la ciudad de San Luis? Pues creo que tiene mucho que ver con... Sí, es muy de barras. O sea, en realidad, como Aguascalientes, hay gente de muchos lados, ¿no? De ciudades vecinas, habemos mucha gente del DF que llegaron desde que se mudó el INEGI para acá. Entonces, es una ciudad con muchos orígenes, ¿no? Diversos. Conozco mucha gente que de San Luis, que de Zacatecas. Entonces, no va tanto por ahí. Sí es mucho más rivalidad de barras, ¿no? De porras. O sea, la sobredosis siempre está cantado que cuando es con San Luis va a haber algo. Así como con Atlas, me parece. Y no sé si a lo mejor Querétaro, pero ya se me hace demasiado, ¿no? O sea, creo que es con la que más cantada está la onda, pero te digo, entre porras. Tan es así que en el partido pasado pues hubo un altercadillo ahí con la policía porque hicieron los de San Luis una pinta y entonces fueron a perseguirlos y la policía los que agarró fue a los de aquí. Entonces por eso ya incluso no llegaron muchos de la sobredosis al partido, ¿no? Entonces bueno, son situaciones que se han repetido y ya es como típico que cuando viene San Luis algo va a pasar y hay operativos mucho más fuertes. O sea, se ve en ese por ese lado, incluso de el número de elementos que ves fuera del estadio es mucho mayor cuando viene San Luis. Ok, de acuerdo. Bueno, pero como lo de difícil. Lo de la barra es lo de la barra con la pobre dosis, ¿no? Porque al comando ni lo pelan, o sea, es con ellos. Sí, pues sí, o sea, te digo, es con la sobredosis que es la de aquí, la de Aguascalientes. Pero ahí es por añadidura, también le ha tocado al comando, compadre. Ya sabemos que la sobredosis no sale de Aguascalientes, ahí son muy bravos, pero para salir, ¿no? No conocen las salidas a las carreteras, me imagino, no saben dónde quedan. Pero alguna vez me tocó a mí, yo viajando con Porra Super a San Luis, había buena relación con el comando, de hecho a la fecha yo tengo muy buena relación con varios de ellos. Llegamos y vimos llegar un camión de necaxistas, no sabíamos si era el comando o si era quién. Y de repente vimos cómo empezaron a llover piedras ahí del lugar donde se estaban juntando la gente de San Luis. Pues se bajaron los rojiblancos, ahí nos dimos cuenta que era el comando. Y pues hubo un enfrentamiento ahí. Ya después platicando con uno de ellos, con Velo, a quien le mando un saludo por cierto, él decía, no, es que vieron que éramos nosotros y nos dijeron, ustedes disculpen. O sea, el pleito sí es con San Luis, con la sobredosis, pero pues, al comando le ha tocado, porque el comando es el que sí se para en todas las canchas. Sí. Ahora, creo que difícilmente San Luis va a ser nuestro rival, así que creo que ni siquiera debemos estar hablando del San Luis, no sé, como que es... Sí, ¿no? Sí. Pero, ok, si hay algún despistado que no sabe por qué dije que difícilmente será nuestro rival, pues habrá que recordar lo que fue el partido de ida, que para bien o para mal sabíamos íbamos a estar todos al pendiente. el partido de ida de la final del Clausura 2015 entre San Luis y Dorados, que se jugó el sábado en el Estadio Banorte. Alex, tú sí lo viste, ¿no? Me parece. Sí, yo estuve al ¿qué pasó? Un partido muy extraño, porque pues bien, comenzó ordenado, comenzó como son los equipos de Arias, ¿no? A complicar el ataque pues, rival, y así se mantuvo toda la primera parte, incluso tuvo una o dos llegadas de peligro más interesantes que Dorado, hasta la última jugada del primer tiempo, donde por azares del destino, un despeje del defensor potosino, le cayó en los pies, no lo esperaba, le cayó en los pies a uno de los atacantes, el cual olvidé el nombre, pero tú lo recuerdas, que es el greñudo ese, Baker, que sea, o Promo. Maldito Joshua Abrego. Le cayó a Joshua Abrego en los pies, y lo único que hizo fue pues rebanar así el balón, y le cayó a, no recuerdo, creo que fue Raúl Enríquez, y así clavó el primer gol, ¿no? Y luego, así se fueron al descanso prácticamente en la última jugada, 1-0 ganando Dorados. Empieza la segunda parte y es un penal, o sea, un poco, o yo creo, rigorista, pero un penal, le quitan a un jugador, le expulsan a un defensor a San Luis, se le viene la noche, le clavan el segundo, y aún así San Luis se logra ordenar perfectamente bien el resto del segundo tiempo para pues perder al menos esos dos goles que tenían cierta posibilidad, ya lo habían remontado con Correcaminos, pero al final del segundo tiempo igual un error de la defensa de San Luis, porque no, o sea, dio por muerto el balón y no fue así, lo aprovecha Dorados y clavan el tercero, que ya prácticamente pone muy complicada la eliminatoria, pero sí, o sea, fueron realmente, o sea, Dorados no hizo nada por conseguir ese resultado, ni conseguir siquiera una ventaja así mínima, ¿no? O sea, realmente el partido se lo regaló San Luis y se complicó solo San Luis, y ahorita pues ya están en una posición bastante delicada. Y si me preguntas ahorita, porque yo te dije que prefería a San Luis como rival, pero ahora yo creo que no, yo creo que no es por el resultado, sino porque en caso de que San Luis llegar a remontar, ¿tú te imaginas o sea, cómo llegarían anímicamente a la final de ascenso? Si es que remontan un 3-0, yo creo que es mejor que Dorado ya finiquite eso y ya, ¿no? Digo, es mi punto de vista. Murdoch, ¿tú viste el partido o algo? Sí, sí lo vi. Por ahí difiero un poco de lo que dice Alex, porque siento que fue muy al tipo de partido de juegos que ha estado haciendo Dorados, incluso con Necaxa, ¿no? O sea, se vio dominado en algún momento por San Luis, con peligro en su puerta, y de repente, pues, pum, ha tenido la suerte o la virtud de ser contundente cuando le caen, ¿no? Y entonces, sí, primero Raúl Enríquez. Hay que, bueno, destacar que no jugó Nurse el partido, que por alguna lesión que se sacó del partido contra Necaxa. Entonces cabía la duda de si realmente iban a seguir manteniendo ese poderío ofensivo sin el goleador del equipo, y lo lograron, ¿no? Pero sí es cierto que medio rigorista el penal, y al último pues una jugada de desatención donde de un saque de banda lo mandan al rincón, al callejón del área grande. Y por ahí le cae de rebote, y entonces parece como muy fortuito la situación que le pone la soga al cuello al San Luis. Entonces, también sí es cierto y comparto que bueno que en Dorados pueda ahora sí finiquitar pronto el trámite del partido en el Astras, para que sí, o sea, si se levantara San Luis de ese marcador sería descomunal. Lo que sí hay que rezar es que sean unos malos perdedores los de San Luis y empiecen a tirar patadas y a cabezazos para provocar a los de Dorados, que les expulsen a tres y lesionen a dos, ¿no? Lo que decíamos el programa pasado, sí, exacto. Sí, sí. Cromo, ¿tú viste el partido? ¿Estuviste al pendiente o qué opinas del partido? No sé si lo viste o no, pero si no, sí. Pues, ¿qué opinión te merece el resultado? Sí, lo vi. De hecho, ya al final del juego se salvaron del cuarto San Luis. Ah, sí, es cierto. No me acordaba de eso. Sí, es cierto. Sí, se salvó del cuarto gol. Digo, que hubiera sido ya la cereza en el pastel. Pero lo que sí me estoy dando cuenta que ustedes están copiando mis tweets. Porque yo, cuando terminó el... cuando eliminaron a Necaxa, Dorados, hice un tweet, dije, bueno, pues ahora sí, que se rompan su mandarín en gajos, San Luis y Dorados, y que se den muchas patadas y se expulsen. Pero no, no, terminando, nada, escucho el podcast anterior, ya se piratearon mis comentarios. ¿Qué pasó? No, para nada. No, sí. A ver, explíquense, muchachos. Pues tú empezaste con eso, yo no sé. Pero si yo luego ni pelo las redes. Oye, y otra cosa, o sea, con nada más para cerrar de este de partido, Necaxa necesita poner sus barbas a remojar, o sea, estamos nosotros, pues sí, muy a lo que nos toca, ¿no? El partido de vuelta, pero Necaxa tiene que pensar esto viendo lo que sucedió en esa cancha y ser mucho más inteligente que San Luis y sacar mejor resultado, obviamente, en la ida. O sea, lo que decía el Cromo, aunque pierda en el de ida, sabemos que va a remontar. Pues sí, pero ayúdate, compadre, y ayúdate que yo te ayudaré, dicen, y que hagan un buen partido y no les pase lo mismo. O sea, que no se repita el fantasma de Nesa, ¿no? Porque creo que eso fue lo que le pasó a San Luis. Ok. Ahora, respecto a esto que dices, Murdoc, me parece muy cierto. O sea, como que se nos está olvidando que es una serie de dos partidos y todos estamos pensando en el de vuelta y en el 23 de mayo en el Estadio Victoria. Y sí es cierto, hay que estar atentos a la ida, ¿no? Ya lo sufrimos alguna vez, la final que mencionas en esa, y en alguna otra liguilla lo sufrimos también en cancha de Lobos BUAP, así que nos metieron tres y adiós, ¿no? Entonces, eso es muy cierto, hay que recordar que son dos partidos, no es un partido, pero bueno, del partido de ida entre Dorados y San Luis, pues mi conclusión es que yo fui el único tarado que no lo vio, entonces, pues bueno, ustedes me confundieron porque no opinan precisamente igual, pero ok, ¿qué más tenemos, señores? Tú te esperaste a ver la pelea de Pacquiao con, ¿no? Ah, sí, que yo no entiendo de dónde la gente vio el robo, ¿eh? O sea, fue legal. Aburrido. No se trata. Ah, mira, no te digo que es espectacular, pero pues se trata de pegar y de que no te peguen, ¿no? Y si él pegó, tiró menos, pero pegó más, pues ahí está clarito, me parece que ni siquiera hubo polémica. No, más bien la cosa es como todo el hypeo, ¿no? Que le hicieron a tanto rollo, la mercadotecnia y la lana. Ajá. O sea, cuando no... Ay, yo siento que ya está tan sobrevalorado de repente ese tipo de combates de box, que ya luego hasta hablan de la revancha. Pues sí, pues a los que le metieron lana y ganaron dinero de eso también, pues les conviene que haya otra revancha, ¿no? Y que claro, igual sean las series así como de béisbol, ¿no? De 7 partidos. Pero pues, no sé, quieren ver más box, yo digo que vayan a las arenas de sus localidades y vean a los amateurs, y eso sí se dan sabroso. Es que, por ejemplo, cualquiera, es que como que por todo lo que hicieron, todo el escándalo que hicieron alrededor, como que mucha gente llegaron, haz de cuenta que llegaron los villamelones que están en la feria y que fueron a ver a Necaxa en la semifinal, haz de cuenta que llegaron esos y más, ¿no? Muchos más. Sí. Como, o sea, si conoces a Mayweather, sabes cómo pelea. Entonces no podías esperar que se pusiera a fajarse con Pacquiao. O sea, eso estaba clarísimo. No sé qué estamos hablando de la pelea, pero... Bueno, Alex, pero... ¿tú también quieres hablar de la pelea? No, yo ya tuve suficiente con tanto en el trabajo de la pelea. ¿Saben qué? ¿Qué va a ser algo bien, bien importante? Bueno, retomando ya los juegos que se vienen ya de la final, contra cualquier equipo que llegue, contra Necaxa, ¿quiénes van a estar en la banca de Necaxa? Porque en una de esas, uno de esos cambios puede ser el elegido, puede ser el que meta el gol del gane. Entonces, pues... Gorosito, híjole, podría considerar que es... Yo, no, pues chance, digo, yo la verdad es, Gorosito lo he visto jugar y, Dios mío, no sé... No le he visto nada, o sea, anotó el gol y todo, el último juego que participó en el Victoria, pero digo, pues ojalá y sea atinado Fuentes en escoger, como en la final pasada, que a Tatá ni lo consideraba para nada y lo llevó, no sé si por clamor de la afición en las redes sociales, en fin, pero lo llevó y salió y se entregó y hizo lo que tenía que hacer. Y espero que también, si este señor, por cierto, también si le toca, pues que aviente todo lo que no hizo en la temporada. De acuerdo. ¿Qué más sí tenemos o qué más tenemos que agregar, señores? Pues, ¿hay algo más? No, creo que ya nada más saludos. Oye, Taker, a propósito, yo creo que deberíamos poner a ese Gigas como spam ya, porque de verdad, o sea, pone puras tonterías. Sí, está. Es que ese sí es un amargo y no pedazos, ¿eh? Ese sí está amargo. Está bien, que desde que habla. Pero lo peor es que nadie lo pela, o sea, todo el mundo lo leemos. Antes sí, la gente le contestaba. Sí, antes sí. Y se ponía a pelearse con todos, pero ahora pone y así como que todos, yo creo que todos lo leemos y, pues órale. Ya nadie lo pela, nadie le contesta. Nos alimentan a los trolls. Hablamos hace rato de la apertura, rápidamente, de la apertura que ha habido con la actual directiva del equipo. Decíamos, nosotros en PR nos han abierto las puertas del club, a Cromo también, compadre, ¿verdad? Tú también fuiste, por ahí fuiste este torneo a Aguascalientes, ¿no? Sí, claro que sí, nos trató muy bien la directiva, todos, el público, todos en general, realmente eso es de mucho valor para toda la afición, ¿no? Y independientemente de si nos invitaron o no, sí se siente un cambio total en la vibra de esta directiva. ¿Vas a tocar en la final, compadre? No. Bueno, ahorita no, pues hasta donde yo sé, no. Pero bueno, pues como les comento, lo importante pues es que ascienda Necaxa. Ya, si se da el tocar, pues bienvenido. Ya saben que los Rebels ahí pues, estamos listos. Y bueno, aprovechando, ¿no? Ya que estamos tocando así rápido el tema de los Rebels, yo nada más quiero invitarlos. Vamos a estar presentándonos el domingo 17 de mayo, un día después de la primera final, que va a jugar Necaxa. Vamos a estar ahí en México, Distrito Federal, en un festival de rockabilly, con bandas internacionales y también del país. Va a ser entrada libre, va a ser la delegación, canijo, ya se me olvidó qué delegación es. Iztacalco, ¿no? Iztacalco. Sí, el Deportivo no recuerdo, pero bueno, igual. Leandro Valle, compadre. Leandro Valle. Hombre, te hacen todo, te felicito. Manager. El manager. No. Bueno, entonces, pues igual, si quieren dar ahí una vuelta para escuchar buen rockabilly, pues ahí los esperamos a todos, a la afición de Caxis. Alex, un favor, expídele la factura a mi compadre, ¿no? Por favor. Dale su recibo. Oiga, don manager, a ver, repita entonces los datos para que quede claro a la banda del DF, donde pueden ir a escuchar a los Rebels domingo 17. Deportivo Leandro Valle, en la delegación Iztacalco, Avenida Rojo Gómez sin número, esquina con... Ya me falló porque eso no me acuerdo. Pero es el domingo 17 de mayo, ¿cómo? A partir del mediodía. A partir del mediodía. O sea que el sábado pueden... No, este sábado, estamos diciendo el domingo 17. Pueden ir el sábado a ir a... Pueden ir, por ejemplo, al Rayo Pibil a ver el partido de Necaxa, disfrutar la final. De ahí se van a algún lado o a su casa a dormir y al día siguiente al rockabilly, ¿no? A escuchar a los Rebels en vivo en el DF, ¿no? Ya salió plan, fíjense. De hecho, estamos haciendo todo el plan para también ir al Rayo Pibil, porque, bueno, Rebels vamos a llegar el sábado en la mañana a México y bueno, pues ya estamos ahí haciendo el plan para ir ahí con los amigos del Rayo Pibil a ver la final. Oh, pues casa llena, ¿eh? Ahí a Daniel que se moche con algo para el podcast, ¿eh? Porque sí le vamos a... ¿Y vas a tocar en el Rayo Pibil? Oye, Cromo, llévate el güiro de menos, ¿no? ¿O qué? Llevo la pista, ¿no? Y hago playback. Claro. Y de hecho, también hay que decirlo, ya dijimos, el 23 de mayo al menos los que estamos aquí, vamos a estar en el Estadio Victoria. Pero también el Rayo Pibil va a ir al Estadio Victoria, por ahí va a estar Daniel. De hecho, el plan es irnos juntos. Entonces, nos vamos a ver el día de hoy para la ida en el Rayo Pibil y una semana después para la vuelta en el Estadio Victoria. Oye, ¿no? Taker, ¿se llevan los termos con sopa de lima, no, y unos chamorritos? Pero que lleguen a los calientes, ¿eh? Ahí, no se los vayan a violar. Le decimos a Daniel que nos prepare el paquete. Ahí le decimos a Daniel que prepare algo para llevar. Pues sí, no, palonche. Pues ya está el plan. Pues ahora sí que un saludo para toda la gente que va a ir ahí al Radio Pibil y pues nos estamos viendo pronto ahí. Ok, ¿tenemos qué más, señores? Pues ya, si quieren leemos comentarios. ¿Alguien los tiene, los del blog? Porque en el podcast anterior, el 55, tenemos un par de comentarios. Por ahí Rayo Rep nos dice: ojalá y nos toque contra San Luis y esto para que la conciencia de Arias quede tranquila, ya que con él dirigiendo descendimos ahora justicia divina, que estando él, aunque sea del otro lado, ascendamos. A Necaxa le va a venir bien el descanso y va a llegar con toda la final por el ascenso y le va a ganar. Necaxa es de primera, saludos a la Trinca. ¿La Trinca? La Trinca, pues no sé, pero saludos. ¿Puede ser al Irapuato? Pues yo creo. Bueno, difícilmente será San Luis, pero bueno, ojalá que como sea, se regrese. Luego, Alan Hernández, dicen, ¿saben dónde anda el señor Ángel Ochoa? El Super Rayo lo están tratando de localizar por las redes para que acuda en la final en el Victoria y haga su ritual magia para que el Necaxa sea campeón. Estaría super padre que se volviera a hacer esto, pero no se sabe dónde está el Super Rayo, ojalá y lo encuentren. Pues sí, ahí anda, ¿no? O sea, escondido no está, y incluso ya se anunció que va a estar en el Estadio Victoria. Esperemos que también pise la cancha, ¿no? Esperemos. Twitter, hashtag podcastpr. Jorge Zuleta dice, no me acuerdo qué le estaba diciendo, pero dice, me dice en específico a mí, mejor manda un saludo a los necaxistas de Tampico en el próximo podcast PR. La banda, si hay un frente, por ahí está Zuleta. Importante, ¿no? Ajá, sí, de hecho constantemente viajan a Aguascalientes, ¿no? Sí. Por ahí está Jorge Zuleta, y no conozco a los demás, pero hay varios. También en Tampico, bueno, aunque ahora vive en Reynosa, está una buena amiga mía, la Muñeca del Mal. Le mando toda la muñeca, que creo que ella sí no nos escucha, pero igual para que no digan, ya le mandé también saludo. Ok, pues sí, ¿no? Para que nadie se sienta. José Enríquez dice, cuando Don Alex puso un tuit que decía que Pasión Rojiblanca estaba lista para apoyar en el Estadio Victoria, José Enríquez dijo, ¿harán podcast PR desde el estadio? ¿Van a hacer podcast, pues, señores? Está complicado, más bien podríamos hacer una serie de videitos ahí con celular o algo así, pero es que sí, hacer un podcast estaría muy cañón, ¿no? Ahí mi compadre Cromo también han apuntado a los videos, ¿verdad? Sí, pues igual sería nada más de ponernos de acuerdo, porque realmente, como yo te lo comenté a ti, compadre, fuera del aire, si se hace, realmente va a quedar para la historia, yo te lo puedo asegurar. Entonces, si nomás sería poner de acuerdo, yo la verdad, digo, pues mi celular ahí está más o menos, tiene una buena aplicación para grabar más de una hora, en fin, y si es con video, pues también, nada más te digo, hay que ponernos de acuerdo, pero vamos a hacerlo, hombre, motívense. Ok, veremos. Axel Castain, bueno, no lo sé leer, disculpen ustedes mi ignorancia, dice, ¿habrá podcast PR esta semana? Supongo que Murdoqueras debe estar feliz porque ganaron los Dorados, por obvias razones. Ah, qué Axel tan pues sí, son, ¿eh? Están escuchando el podcast, pero Murdoch, estás feliz, ¿no? Pues no particularmente por Dorados. Axel... es que no jugó. Preocupado un poco, ¿no? ¡No! Axel, saludos, ¿eh, muchachón? Tranquilo. Gutenberg Lojero dice, no es martes y no hay podcast PR. Pues no. Pues es cierto, todo es culpa de Murdoch. Ya, tuvimos dos lunes. Hay otro que decía, fueron dos lunes, doble otro lunes. Tweet, un tal Gerardo Taker dice, bueno, si ese podcast PR no sale nunca, creo que ya saben quién es la culpa, ¿verdad? Su nombre empieza con M y termina con Urdoc Eras. Ah, qué chistosito. Oye, pues así decía. Yo nada más estoy leyendo, compadre. No es mi culpa. Necaxa, arroba Necaxa Afición, dice: sí recuerdo esa maldición. Necesitamos a Ángel Ochoa para revertirla. El tweet ya mencionado por Cromo, de igual en este tweet, la maldición del Super Rayo caerá el 23 de mayo. Teníamos también por ahí comentarios de Kazu, que es arroba Kazu Rock. Mencionaba de las canciones y decía que de las dos canciones que pusimos el programa pasado y de que por fin había podido escuchar el programa con calma y que lo había disfrutado mucho, pues le agradecemos mucho que en principio que nos escuche y más que nos lo haga saber, ¿no? Carlos Enrique hablaba respecto a la directiva, dice: yo solo quiero decir que a mí también me gusta la directiva. ¿Qué más tenemos? ¿Alguien sabe qué más tenemos? ¿O tienen algo más bien? Eduardo Delgado, que ya hace mucho que no le decían ranchero o algo así. Algo comentó, pero saludos, Eduardo. También va a estar ahí en la... Este no lo vi, saludos, Eduardo. Sí, le llevo su llaverito para que me perdone por decirles que digo. No, es que me pidió un llavero la vez pasada. Salsa, que también nos Germán León, mandó. Arroba Germán-León. Ah, a ver, échalo. No, Salsa, que buen análisis. Y calentándole la cabeza a los de una y otra aficiones de los de San Luis y Dorados. Que no le digas. Así es que mencionaba, ¿no? Que no digas el animal que representa a Murdoch, te lo dijimos. Ah, de veras. Oye, sí es cierto, Murdoch. De la salsa. Bueno, ahí voy a tener que sacar otra factura ahorita. Le voy a poner VIPs. Alex, factúrale a Murdoch, por favor. Salsa. Ajá, ok, salsa. Está bien, me parece bien. Si no, okay. Su factura, Alex, por favor. Oye, también yo tengo a un Isaac Pérez Vega, que me contactó por Facebook, me dijo que, bueno, que si yo era el que hacía el podcast, le dije que sí. Y pues nos manda saludos, que nos escucha siempre y que le gustan nuestros comentarios, que es necaxista de corazón. Y bueno, entonces ya sabemos que no solamente nuestras madres, Cromo y quien más, algún perdido, nos escucha, sino y Gutenberg. También Isaac Pérez Vega nos escucha, entonces saludos, ¿no? Ya encontré el tweet de Kazu, ahora sí lo voy a leer bien, dice: claro que lo disfruté, siempre me hacen sonreír, aún en las peores circunstancias. Pues esperemos que ya no haya peores y siga sonriendo con el podcast. Germán León, iba a leerlo, Germán-León, dice como hashtag: la felicidad sería que el Necaxa logre el ascenso. Cromo, ¿tú quieres mandar saludos o tienes ahí algo que decir o algo que te haya comentado alguien? Pues saludos para todos los que escuchan el programa, y pues ahí a los amigos del Twitter, que ahí constantemente nos estamos tirando ahí un poco de carrilla, como decimos por acá en el norte, a Gotitonger, a este chico de Tampico, ¿cómo se llama? Zuleta, así es. Ya saben que todos son comparables. Ah, no, ¿verdad? Bueno, digo, perdón. Ahora son Cromo, ¿verdad? Ya sacó su lado. No, y si vieran, nosotros ya conocimos el cuarto de ensayo de los Rebels. Si lo vieran, sí. Qué horror. Ahí saca su lado gato, con todo respeto, Sí, que por los colores también no, podría ser lado huila, Hola, No. No, de la América jamás. Pero bueno, ya. Se dice ese nombre, compadre. Se dice el equipo que juega de amarillo. Okay. No, pero ya próximamente ya nos vamos a estar mudando de cuarto y ese va a ser rojiblanco. Y ahí es ya donde vamos a estar haciendo toda la música para Rebelis y toda la música que se llega a venir para Club Necaxa. Menos mal. Estaría bien que Necaxa fuera el que inaugurara el nuevo estadio de los Rayados, ¿no? Digo, para que sea un bonito lugar donde tengamos buenos presagios. ¿Cómo está quedando ese estadio, por cierto? No, está quedando muy bien, la verdad. Es algo pues fuera de serie. Está muy bonito el estadio, está en una buena ubicación. Y lo mejor es que, pues, al menos ya uno de los Rebels, porque, pues, como por si unos no lo saben, de los que nos escuchan, los cuatro Rebels que conforman el grupo son todos rayados, y uno ya tiene su abono, o sea que, pues, de ahí ya podemos conseguir los boletos para cuando Necaxa visite acá el nuevo estadio de Monterrey. O sea que es rico, compadre, porque los abonos están bastante caritos. Ya sabemos quién nos va a pagar las telas y todo. Se relaciona, sí, se deja. Pero sí, al menos ya, por ese lado ya no me preocupo, ¿no? Ya tengo ahí quién va a conseguir boletos y bueno, así que, güero, te mando un saludo. Y a todos. Saludos al güero, saludos al güero, buen compa también. Oye, Cromo, me llama la atención, ¿son tú y cuatro más o contigo son cuatro? No, ya somos cinco ya en el grupo. De hecho, tiene poco el nuevo integrante. Y pues bueno, ya pronto se los vamos a estar ahí presentando ahora que vayamos allá al DF, para que lo conozcan. También pues, le mando un gran saludo a Leo, se llama Leo, o sea, todos, ¿no? Digo, son buena onda, se portan chido con este necaxista. Tocaron la canción de Necaxa, ¿qué más puedo decir? Oye, okay. Agregar, perdón, a los saludos, los que le dan like allá en la página en Facebook, rápidamente, Frank Riveri, importante nombre que nos está dejando ahí un like, Rebelis, por supuesto, Rodrigo Morga, Mayra Vela, Saúl con R Soy, muy bien, Johan Bazán, Iván Orozco Ramírez, Luis Fer Elizondo Lara, Marcos Alvarado León, Leonardo Castro, Oscar Torres, Jorge Toto, Fer Bao, y Alfonso Calaverín Estrada, así como pues, a Mónica Altamira, que también esperamos verla ahí en el estadio en la vuelta, ¿no? Ok, ahora que mencionabas, saludos para todos ellos, y ahora que mencionabas a Frank Riveri, también hay que mandar el saludo a Alex Shevchenko, que nos escribe desde Ucrania, siempre, acuérdense. Sí. y Rayo Vance, nos faltaba, y José Enríquez, ya lo habíamos mencionado, pero también que dice que ya lo castigaron como al de la salsa Pip, no sé por qué dice eso, qué dijeron de él, bueno, sí sé que dijeron malditos, pero bueno, ellos, por ahí también saludo a Antonio Luna, pues a los que ya mencionamos, Gutenberg, Zuleta, y a los demás. ¿Quién? No sé si me faltó alguien, si me faltó, disculpen, pero vamos a tener que hacer acordeón para el próximo programa. Bueno. Ok. ¿Nos vamos yendo o qué onda? Así es. ¿Con qué canción nos despedimos, Murdo? Pero Murdo va a dar su... Vámonos por... No, vamos a ir a trabajar. Espérate. Luego, ¿por qué te haces fama? Nos sueltan las redes, señores. Las redes. Rápido, rápido. Pues que nuestro invitado... Arroba Gerardo Taker en Twitter. Bueno, ya las dijo el Taker. Dejamos al invitado al final para que se expanda. Okay. Para que se expanda. Bueno, me entendieron. Alex, rápido, rápido, Alex, Alex. Exprese. A mí me pueden encontrar como... Eso. A mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. A mí en Twitter, síganme en Murdoqueras, arroba Murdoqueras, y en Facebook, Murdoqueras Cartoons. Ahí denle like y estamos ahí en contacto. Ahora sí, el invitado. Cromo. A nosotros nos pueden encontrar así como Rebelis, es THE y luego la palabra Rebel, le agregan otra L, una Y y una S, de Rebelis, así son todas las redes sociales de nosotros y pues ahí estamos en contacto con toda la pandilla. Sí, porque ustedes nada más... además, perdón, ustedes no son tan cerrados como nosotros, ustedes sí tienen Instagram, ¿no? Entonces también ahí que lo sigan, ¿verdad? Sí, son todas las redes sociales, ahí. Si ves que apenas podemos con el Twitter, Murdoc. Sí. Si quieres la red de las fotitos intrascendentes. Fotos podemos poner en Twitter y en Facebook. Es para los guapos nomás, Instagram, bueno. Ok. Pasión Rojiblanca. Nos pueden mandar, ¿qué pasó? Pasión Rojiblanca, diagonal en Facebook y arroba en Twitter, ¿no? También. Ajá, y nos pueden mandar bonitas cartas digitales digitales, sí, ¿verdad? Electrónicas, digamos, en podcastpr@gmail.com. Ya me estoy poniendo muy menso, así que mejor sí, ya vámonos. De nuevo agradecer a Cromo que estuvo presente en este episodio, metiéndole ahí alcohol al asunto. Y nos vamos con, pues así ambientándonos con el ánimo de prepararnos, de entrenar, de estar concentrados. Vámonos con The Eye of the Tiger. Lo ubicarán por, como soundtrack de Rocky, ¿no? De Rocky Balboa. Ahora que hablábamos de box, te hace falta ver más backs. Vámonos, bye. Gracias, Cromo. Bye.